Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Saludos amigos, una semana más, gracias por estar ahí, un saludo muy cordial para todos vosotros, los más jóvenes, para todos ustedes, los mayores, mayores de edad, que en realidad son todos, porque ya advierte el gran Fernando Vázquez, que aunque no entre nosotros físicamente, pero sí estando, ya advierte al principio que menores de edad no. Y además así lo indicamos también en nuestra página, en nuestro canal, en iVoox. Bueno, hoy programa, pues como siempre procuramos, como cada semana procuramos, misterio 100%. Un saludo para toda la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y para todos los países desde donde nos escuchan, que son muchos afortunadamente. Gracias por la acogida del programa de la semana pasada. Y hoy recibimos a todo un clásico, alguien a quien ustedes valoran también y quieren mucho, y que nos ha acompañado muchísimas veces, como es don Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencia, como yo le apodé hace ya unos cuantos años, y esto quiere decir que nos vamos haciendo viejos. Erudito en potencia, buenas noches. Con viejos y con barba, ¿no? Con barba, además, ya con canas, ¿eh? Sí, bueno, alguna cosa tiene que salir por ahí, pero bueno, por lo demás está bien. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Y en este programa yo te pido que seas tú el que diga de qué vamos a hablarles a los oyentes, en Más Allá de la Realidad, tu cita con el misterio, a la que no puedes faltar. Juan Carlos, tema interesantísimo. ¿De qué nos vas a hablar? Porque vienes con mucha información, pero a grandes rasgos, a modo de sinopsis, Juan Carlos, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar de un tema que se nos quedó en el tintero debido a indisposición física mía y me quedé con las ganas, porque es un tema que particularmente a mí me apasiona, porque son casos dentro del misterio que no tienen una explicación ni lógica, ni racional, ni científica, aunque se le quieran dar alguna posibilidad de esto. Como es el caso del Triángulo de las Bermudas, este candado del que yo ya lo conocía desde hace más de 40 años. Y también, Juan Carlos, fallas en el tiempo, espacios temporales, en el tiempo, en el espacio, desaparecidos también, ¿no? Desaparecidos. Desaparecidos o reaparecidos, ¿eh? Que han reaparecido en otro lugar o en el lugar donde estaban. Bueno, pues interesantísimo, desde luego, el tema de hoy. Desaparecidos y reaparecidos, y el Triángulo de las Bermudas como uno de los temas estrella hoy. Pero, Juan Carlos, si te parece bien, vamos a empezar con el tema de un reverendo, hablando del Triángulo de las Bermudas, que yo sinceramente no tenía conocimiento, me lo comentaste fuera del micrófono, y te pido que lo cuentes porque, así como lo oyen, amigos y amigas, en el Triángulo de las Bermudas se hicieron exorcismos. Juan Carlos, ¿esto cómo es? Sí, bueno, vamos a ver. En cuanto a la figura de este hombre, decir que fue uno de los más célebres exorcistas de todos los tiempos, que yo tampoco lo sabía, ¿no? Y se cree que incluso asesoró a los guionistas de la película del exorcista, pero él por modestia, por humildad, pues no lo dijo. Bueno, la fama de este hombre creció, fue muy grande durante los años 50 y 70. ¿Cómo, perdona Juan Carlos, cómo se llamaba este reverendo? Donald Omand. Y entre otras cosas se encargó de mandar a su lugar de origen a los espíritus que sembraban el pánico en varios castillos de la campiña inglesa, donde no los haya. Inglaterra, Escocia, Irlanda, es una tierra, bueno, que tiene su misterio. Tiene su enjundia y realmente sí. No son pocos los casos, ¿no?, que nos han reportado de, precisamente, pues, dentro de la fenomenología que describes, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo este reverendo? Porque yo no lo conocía, sinceramente. La demonología es un tema que me interesa mucho dentro de la teología, pero yo no conocía a este exorcista. ¿Qué? Bueno, sí. Un amigo le propuso dar un paseo en su yate por la zona, ¿no? Y él pues había oído hablar poco, la verdad, del triángulo. Entonces salieron con la mar totalmente rizada, serena, pero al dejar la costa se produjo un cambio inesperado en las condiciones meteorológicas, algo que suele suceder en alguno de estos casos. Y la embarcación pues quedó a merced de los fenómenos atmosféricos y de lo que estaba pasando allí en aquellos momentos. El testimonio de esta persona fue el siguiente. No era tan solo el viento de las olas, pude escuchar claramente un canto. Una sintonía macabra que provenía de cientos de gargantas que aullaban clamando libertad y venganza. De repente la tormenta amainó y dejé de oír aquel terrorífico canto. Con la calma, Oman tuvo un presentimiento, un descorazonador palpito que le reveló lo que aquella zona tenía y acontecía, ¿no? Se dio cuenta de que las voces que había oído llevaban siglos allí y provenían de las almas de los esclavos que habían sido arrojados de los barcos negreros porque no valían, estaban enfermos, etcétera, ¿no? Interesantísimo, Juan Carlos. Bueno, tremendo, sí, bueno, era un clamor colectivo, es decir, porque una cosa es que dentro de un caso oigas una voz o dos voces que están hablando, como te pasó a ti en el Palacio de Inglaterra. En el Palacio, sí, ya lo creo, sí. Vale, entre dos personas, pero esto eran varias, muchas, cientos. Muchedumbre, no, una muchedumbre. Una muchedumbre, porque no olvidemos que la esclavitud y los barcos negreros existieron desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX, en todo el Atlántico, y no olvidemos el resto del mundo. ¿Y esto lo escuchó Juan Carlos? ¿Quién lo escuchó? Este clamor de voces. No, él. El reverendo. El reverendo, sí, porque mientras el barco estaba sometido a cierto riesgo por las condiciones que de repente surgieron, mientras esto ocurría, de lo que se deduce, se desprende aquí, claro, se puso a orar en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal. Y cuando oyó estas voces, oró por ellas y en aquel momento, bueno, pues los fenómenos desaparecieron y las voces también. ¿Pero hizo algún tipo de exorcismo, de oración especial? ¿Hizo algo? No lo dice exactamente, pero se desprende. Es de esperar que una persona, un religioso, en esta tesitura, en esta ocasión, en este contexto, pues lo hiciera ante un riesgo de su propia vida o de la vida de otros, ¿no? que le rodeaban. ¿Y prosiguió de alguna forma, Juan Carlos, prosiguió de alguna forma haciendo exorcismos, visitando de nuevo el lugar, hizo algo más? Pues de momento no lo dice, lo que sí ha hecho es leer acerca del tema. Claro, él sabe que tiene la solución, pero ¿quién le iba a creer? Claro, porque hay mucho escéptico, cientificista y científico de salón, que casi todo, pues tiene pues explicación, ¿no? Entonces, en el año 77, varios amigos suyos le informan de que se iba a celebrar un congreso internacional sobre el tema del triángulo. Y le invitan a que hable con sus teorías. Y según él dice, no me cabe la menor duda de que el triángulo de las Bermudas ha sido la sepultura de miles de esclavos africanos que desde el fondo del mar claman venganza. Entre ellos pudo haber existido una personalidad dominante, con toda seguridad un hechicero o chamán, quien maldijo antes de morir esta región del mar. Sabemos que en África existen esta clase de personas y yo mismo he experimentado la envergadura de sus poderes. ¿Te suena esto, no? Claro que me suena. Es decir, que este hombre, este reverendo, estaba convencido de que esos esclavos que fueron, pues, que murieron en el Triángulo de las Bermudas, todavía de alguna forma estaban, por decirlo así, popularmente hablando, estaban clamando algún tipo de venganza, ¿no? Sí, no olvidemos que algunas de las poblaciones cercanas al triángulo, es decir, de la zona de Georgia, Nueva Orleans, etcétera, tienen cultos vudús, por lo que las teorías del reverendo no le parecían en absoluto extrañas. ¿Y qué era, Juan Carlos? ¿Qué era lo que el reverendo, pero cayó o no hizo porque no sería creído o de alguna forma no tuviera crédito lo que fuera a hacer? ¿Se puede suponer, te pregunto tu opinión, exorcismos en el lugar, de alguna forma? Porque hablamos de exorcizar toda una zona, ¿no? Sí. El reverendo realizó el exorcismo sobre el triángulo. Planificó cuidadosamente el acto, puesto que debía sincronizarse con diferentes ceremonias en Miami y Puerto Rico, las zonas implicadas. O sea, perdóname, Juan Carlos, perdóname, porque esta es una información que realmente me sorprende a mí el primero y bueno, pues me dedico al estudio como profesional desde hace muchos años a la parapsicología, pero seguro que yo diría que del 100% de nuestros oyentes, el 98%, por no decir el 99%, no tenían conocimiento de lo que estás describiendo. Es decir, que se organizó no un exorcismo, un macroexorcismo en el Triángulo de las Bermudas. Sí. Y la oración era la siguiente: se ofrecerán plegarias por todos los que han muerto en el Triángulo y por los esclavos que murieron cuando venían los barcos desde África, pidiendo a Dios que el amargado corazón vivo muerto responsable por las condiciones del mal conociese la compasión cristiana y pudiese superar los poderes del maligno. A las 7:30 de la mañana todo estaba listo para iniciar la ceremonia. El exorcismo concluyó con un rito mozárabe, una invocación final y esparciendo agua bendita sobre el Atlántico. Cuando acabó el ritual se desmayó. Suele ocurrirme a menudo cuando se trata de un oficio de tal magnitud, justo en el momento en que siento que hemos desterrado al maligno. Las fuerzas me abandonan y caigo al suelo como fulminado por el esfuerzo. Cuando abrí los ojos les informé de que era algo habitual y no un buen presagio, pues significaba que la misión estaba cumplida. Solo cabía esperar. Si sus teorías eran ciertas, nadie tendría más nunca volver a padecer por atravesar esta zona. 12 días después llegó una prueba que para muchos demostró que el problema estaba solventado. El 28 de enero del 78, el Boeing 727 de una compañía nacional que volaba entre Miami y Newark perdió potencia. Sus motores tuvieron algún tipo de problema y alteración y estuvo a punto de caer en picado. Los pasajeros creyeron con absoluta certeza que su hora había llegado y que engrosarían la funesta estadística del triángulo. Sin embargo, 5 minutos después de que el terror invadiera la cabina, los motores volvieron a funcionar y no hubo ninguna víctima. La recuperación misteriosa del avión fue inmediatamente achacada al exorcismo del reverendo. Muchos entendieron que si este no se hubiera llevado a cabo, los pasajeros hubieran pasado a engrosar la lista de almas errantes. Al menos en ese momento, en ese caso, bueno, funcionó. Pero siguieron, cosa que yo no sabía porque yo solo había leído hasta el año 73, siguieron desapareciendo personas, objetos, yates y aviones dentro del triángulo, ¿no? Algunos, en cambio, tienen tan enraizado al maligno que no soportan la idea de abandonar la zona. Los espiritistas, aunque yo no comparto sus teorías, los llaman espíritus burlones. Han sido despojados de su fuerza, por lo que no pueden cometer ninguna fechoría, pero con su presencia pueden producir pequeñas alteraciones. Yo tengo comprobado que a la larga estas almas en pena también deciden marcharse. A veces tardan lustros en tomar la decisión, pero son totalmente inofensivos. Interesantísimo, Juan Carlos. Lo que pasa es que aquí se plantea una hipótesis, como siempre, ya lo saben los habituales. Lo digo siempre que hay ocasión para decirlo, que es menester decirlo. En la parapsicología nunca podemos salir de las hipótesis, pero aquí se plantea una hipótesis, y es que para algunos seguramente muy descabellada, pero como hipótesis se puede plantear. Y es que, hablando del Triángulo de las Bermudas, todas esas desapariciones de las que vamos a seguir hablando a continuación, ¿cuál es el origen? Pues para el reverendo está claro que el origen, Juan Carlos, era de tipo demoníaco, diabólico, ¿no? Sí, demoníaco, diabólico, sí. Para otros de corte espiritista, otros sugieren, bueno, pues una alteración del espacio-tiempo que hacen que los instrumentos de los barcos y aviones se alteren y puedan irse a pique y perderse sencillamente. Hay muchas teorías acerca de, no es una sola, acerca de las desapariciones en este sitio, de las cuales, que yo sepa, hasta ahora no he vuelto a hablar, si bien alguna que otra ha habido reciente, como se puede observar en el libro en el que estoy basado. Si puedes decir, Juan Carlos, el libro, el autor y la editorial, pues perfecto, para que los oyentes puedan recabar información. Bueno, pues mira, el libro se titula, es de la colección Misterios de la Historia. El libro se titula Triángulo de las Bermudas y está escrito por Claudio Soler y Mónica Quirón. Perfecto. Pues ahí remitimos a nuestros oyentes si quieren recabar más información, que Juan Carlos acaba de leernos, y enhorabuena por ese magnífico trabajo. Juan Carlos, la editorial es Edimat. Se me había olvidado decir, es que no se ve muy bien porque tiene las letras muy pequeñas. Ahí queda dicho, ya saben todos ustedes los interesados. El Triángulo de las Bermudas, yo tengo en la familia dos pilotos ya retirados, y de una compañía aérea muy importante, que no voy a mencionar obviamente, pero uno de ellos que ha pasado o ha sobrevolado cientos de veces, y digo bien, yo diría que más de cientos, miles, desde hace muchísimos años, varias décadas, pues toda su vida. Sin embargo, Juan Carlos, este familiar, comandante, que ha sobrevolado y que ha pasado por el Triángulo de las Bermudas, me ha dicho más de una vez, me dijo más de una vez, que no negaba que en el Triángulo hubieran sucedido estos hechos, desapariciones de barcos, de aviones y demás, pero que a él personalmente, en sus múltiples viajes en esa zona, jamás le había ocurrido nada, ¿no? No sé qué opinas. Bueno, y si no le ocurrió nada, ¿no sufrió al menos en alguna ocasión algún fenómeno meteorológico o atmosférico raro o alguna alteración de los instrumentos anómala del avión? Nada, nunca. Jamás. Ya le pregunté y me dijo que no. Que nunca volaba, ¿eh? Pues desde hace muchísimos años, pues posiblemente desde la década de los 70, 80 por supuesto, 70, 80, década de los 90, incluso un poco más allá. Sí, bueno, ahí empezó a disminuir la cosa, ¿eh? Hay, si bien algunos episodios de desapariciones, pero la cosa ya a partir de ese tiempo empieza a disminuir, porque su auge lo tuvo hacia, más bien hacia atrás, ¿no? Desde el siglo, principios del siglo XIX y ya en la primera década, años 60 del siglo XX. Por lo que a partir de más adelante los casos de desapariciones empiezan a disminuir, pero quién sabe. Lo mismo han seguido y para no darles publicidad, para no alarmar a nadie, pues no se han radiado, no se han divulgado. No lo sé. ¿Cuándo empieza el tema del Triángulo de las Bermudas, el famoso archiconocido Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué se llama Triángulo de las Bermudas? ¿Cuándo comienza? ¿De qué forma? Ahora te voy a hacer alguna pregunta más, pero ¿de qué forma comienza esta historia que para muchos es una mera leyenda? Juan, ¿cuándo empieza todo esto y de qué forma? Bueno, como ya te lo he mencionado antes, el Triángulo de las Bermudas empieza con sus desapariciones desde el principio del siglo XIX, con algunos barcos, porque los aviones todavía no existían, hasta ahora. Desde principios del siglo XIX. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué? Siglo XIX. Que se tragaba, el triángulo se tragaba a los barcos. El triángulo se tragaba a los barcos y el más, a ti te sonará perfectamente famosísimo, fue el caso de la Mariceleste. Sí, cuéntalo si quieres, cuéntalo porque me parece muy interesante. Hay muchos casos. Mary Celeste, efectivamente, así conocido dentro del mundo del misterio. Cuenta, Juan Carlos, si eres tan amable, resumidamente la historia. Bueno, esta historia ocurrió en 1872, ¿no? El bergantín Mary Celeste zarpó de Nueva York hacia noviembre de este año, y la tripulación la formaban 11 personas, entre las que se encontraban el capitán, su mujer, su hija. El 5 de diciembre de ese año, otro bergantín llamado Dei Gracia, gracia de Dios en latín, divisó un barco a la deriva que no mostraba indicio alguno de vida a bordo ni de violencia, y estaba prácticamente intacto. Este barco intentó contactar con el Mary Celeste por todos los medios, pero nadie parecía estar a bordo. Las velas estaban desplegadas y fue el primero que alertó al capitán. La del mástil principal estaba orientada hacia la ruta, mientras que la posterior estaba hacia estribor. Faltaban dos velas posteriores. El capitán Morehouse ordenó a su primer oficial, a su piloto, que subieran al Mary y lo investigaran. Lo que encontraron a bordo aún nadie lo ha podido explicar. El barco, tal y como parecía desde el mar, estaba intacto con un único desperfecto. el compás de bitácora había sido destruido para extrañeza de dos marinos. Este dato es muy interesante porque es una pieza clave en un barco a la hora de sufrir una posible desorientación, una posible pérdida y poder ser detectado o divisado, ¿no? Esto me recuerda... Es de las olas. Sí. Velas, extrañamente dispuestas como si se hubieran tenido que ser abandonadas a su suerte debido a una emergencia. De hecho, era esta la sensación generalizada de que todo desprendía que la tripulación había tenido que dejar todo a medias para huir. ¿Pero de qué? ¿O de quién? También advirtieron que faltaba el bote salvavidas, por lo que apresuraron a comunicar a su capitán que no podían andar lejos de allí, mucho menos desplazarse a golpes de remo. Mientras el rey Gracia había hecho subir a todos sus ojeadores con catalejos a los mástiles para encontrar indicios de los desaparecidos, el piloto y el primer oficial bajaron a la bodega donde encontraron la carga intacta que jamás llegó a pasar del triángulo, de casi 2 millones de litros de alcohol industrial. Vieron también que la bodega presentaba signos de inundación, que no pasaban de 1 metro de altura. Por otra parte, algo común en aquella época. Otros hallazgos curiosos fueron que las joyas de la esposa del capitán se hallaban en la caja fuerte intacta en el camarote del capitán. En el mismo sitio encontraron la espada envalinada de este y el cuaderno de bitácora, que creyeron que podía aclarar el misterio. Pero la última anotación del 24 de noviembre solo decía: estamos a unas 110 millas al oeste de la isla de Santa María en las Azores, es decir, unos 200 kilómetros. De este dato se extrae que el Mary Celeste se hallaba en esos momentos a unas 500 millas de donde se habían escrito estas últimas palabras. Hay que añadir que el Mary Celeste siguió navegando durante unos años, pero esta vez bajo la bandera del mal agüero, ya que solo los más supersticiosos se atrevían a subir a bordo del bergantín. Tuvo un triste final, ya que su entonces capitán, Gilman Parker, tras repartir abundante licor entre su tripulación, él mismo se emborrachó antes de estrellarlo contra un arrecife cerca de Haití para así acabar con su negra leyenda. Y esta es un poco la historia del Mary Celeste. Claro, pero que es que todo apunta, por los datos que comentas, Juan Carlos, pues todo apunta que no fue... Es decir, estaban las joyas, estaba la espada del capitán perfectamente envainada, ¿no? En su sitio, estaba todo en orden. Esto me recuerda al famoso caso de hace tampoco demasiado tiempo, unos años, de ese yate que apareció, pues como en alguna película que hemos visto en la gran pantalla, en el cine, completamente en orden, con la mesa puesta, todo puesto, perfecto, sin ningún tipo de desorden, y sin embargo, el barco a la deriva, y ni rastro de los pasajeros, ¿no? ¿Este cuál estás relatando, Santiago? Pues es un caso de hace no mucho tiempo, no recuerdo exactamente el año, pero puede que haga, no sé, pues 4 o 5 años, quizás 6, no sé. Sí, más o menos. Sí, bueno, se pueden sugerir varias causas, desde un amotinamiento de la tripulación y posterior crimen y asesinato de los pasajeros, hasta, quién sabe, un abordamiento por parte de piratas, el barco vuelto a pintar y funcionando en otra parte del mundo y con otro nombre y con otro aspecto. Claro, pero en el caso que comento, que ahora mismo lamento no poder decirles a ustedes exactamente el año y el nombre del yate, era un privado. Estamos hablando de una embarcación pequeña, de lujo, pero pequeña, muy pequeña, privada. No había nada, absolutamente nada en desorden, no había sangre, no había signos de lucha, ni de haberse llevado a cabo ningún tipo de pelea, ni de absolutamente nada. Y aquello, la verdad es que la noticia a los amantes del misterio nos sorprendió, yo creo que no solamente a los amantes del misterio, sino en general a todo el mundo, ¿no? Que cuando conocimos la noticia, pues nos impactó mucho imaginarnos la escena de un pequeño barco, un yate, que en medio del océano aparece ahí porque no había señal, que todo estaba en orden, que la mesa estaba servida, es decir, que iban a comer, en definitiva, y no había el menor rastro, como digo, ni de lucha, ni de agresiones, nada, ni siquiera las medidas de emergencia activadas. Estaba vacío. Y la pregunta es, ¿dónde están, no? Como hoy tratamos el tema, entre otros, desaparecidos, como en el Triángulo de las Bermudas, ¿dónde están los dónde se metieron? ¿Qué pasó con los tripulantes y los pasajeros de ese yate, al igual que comentas el del Mary Celeste, ¿no? Juan Carlos. Te podría dar muchas razones, bueno, algunas razones y algunas hipótesis acerca de la desaparición de estas personas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues vamos a decir las más frikis, descabelladas o más misteriosas, pero ¿por qué no? Atrevámonos a pasar el umbral de la ciencia y pensemos que pueden ocurrir cosas, sucesos que están al borde de la realidad y que escapan a nuestro conocimiento. Puede ser una falla espaciotemporal, puede ser una abducción por parte de, bueno, por qué no decirlo, de extraterrestres, puede ser una desaparición en mitad de la nada y aparecer en otro lugar. Las hipótesis son ampliamente variadas. Y cada caso es distinto, ¿no? Porque se trata de aviones y barcos en los que han llevado carga de pasajeros, de alimentos, de bebidas, líquidos y otras cosas. Y ha podido ocurrir que mediante los fenómenos atmosféricos no previstos, la desinformación o la falta de cualificación de la tripulación, etcétera, hayan dado lugar a las desapariciones descritas, ¿no? Si bien, en la salida inicial de estos barcos y aviones se auguró, se vio que se predijo que había buen tiempo, que las condiciones eran normales, y de repente se presenta, pues no sé, una tormenta, una tromba marina o algo parecido, y la nave en cuestión desaparece. No te podría decir mucho más porque no lo he vivido. Claro, cada caso es independiente de uno del otro, y lo que sí está claro es que, por supuesto, lo primero que hay que hacer es descartar causas naturales que hayan podido provocar la desaparición. Hablo del Triángulo. Bueno, del Triángulo de las Bermudas y de otros puntos del planeta, pero centrándonos en el Triángulo de las Bermudas, pues la desaparición de barcos, de aviones y demás. En este caso que he comentado, busquen ustedes la información porque lo podrán encontrar a través de internet, seguro. Esto ocurrió no hace muchos años, además, es que no recuerdo exactamente el año, pero tampoco hace 15 años ni 10, menos. Pero en el caso, Juan Carlos, del Triángulo de las Bermudas, yo te pregunto, porque hay opiniones para todo y es normal, opiniones de muchos tipos, que por supuesto que seguro que muchos aviones, incluso barcos, han desaparecido porque sencillamente o bien se han ido a pique por las condiciones del mar o de la mar, que de ambas formas se puede decir, pero hay casos en los que no encontramos una explicación. Juan Carlos, en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Han desaparecido, te pregunto, grandes aviones, han desaparecido allí en el Triángulo grandes barcos, Juan Carlos. Sí, algunos con una carga importante de, bueno, pues de líquidos, combustibles, alimentos, etcétera, que desde luego no puede dejar indiferente a nadie, porque no eran precisamente pequeños, ¿no? Ya sé, por ejemplo, en el año 38, la desaparición de un carguero llamado el Angola Australian, en la que solamente se encontró un animal hambriento. Por lo demás estaba todo prácticamente bien. Es decir, que nos encontramos con un caso como el que he comentado. Se encuentran con el barco, ¿no? El famoso vuelo 19. Sí, esa es otra, pero bueno, se encontró también, ¿no? Sí, bueno, luego, posteriormente con los años, se inspeccionó, se buscó en la zona y se encontraron algunos restos. Y se supo que parte de la tripulación no estaba totalmente cualificada para ese vuelo. Lo que sí se sabe también es que uno de ellos, uno de los 15 hombres que iban a salir, un cabo ametrallador, tuvo un extraño presentimiento y dijo que no iba porque no dio más explicaciones. Tenía un presentimiento y que no quería ir. Y como resultó que tenía las horas de vuelo completas, pues se le permitió no ir. Y efectivamente, no fue. Y este vuelo de 5 bombarderos, cazabombarderos, con sus 15 hombres de a bordo, desapareció. Ya digo, el fenómeno de las Bermudas está íntimamente ligado a extraños fenómenos, digo extraños porque son más extraños de lo normal, de lo que normalmente ocurre allí o en otras partes de la Tierra, fenómenos atmosféricos o electromagnéticos, de las que algunas veces los testigos pueden contarlo porque han vuelto y lo dicen, pero otros no. Las fallas espaciotemporales del tiempo, y del espacio. Yo tengo aquí un caso que es el más famoso de todos en cuanto a eso, que es el que a mí me ha impactado y me ha dejado de piedra. Antes, perdóname, Juan Carlos, antes de contarlo, sí me gustaría hacer simplemente un comentario, y es que sí es cierto que tanto aviones de muy diferente tipo, muy diferentes años, de muy diferente tamaño, y barcos también de muy diferente tipo, tamaño y demás, los que no han desaparecido, por eso lo han podido contar, sí que refieren que se han visto o bien, por ejemplo, envueltos en una extraña neblina, o bien alteraciones en el cuadro o en los mandos, en el cuadro técnico, en los mandos, en la aparatología de la nave, bien sea el avión o bien sea el barco. Es decir, alteraciones que responden, incluso un zumbido muy muy desagradable. Esto se ha referido, Juan Carlos, lo han contado los que lo han vivido. Zumbido que coincide curiosamente con algunos avistamientos UFO por parte de testigos, ¿no? Que lo oyeron. Fíjate qué curioso, ¿no? Sí. No quiero adelantar nada, no quiero poner nada antes de tiempo, pero es curioso esto, ¿no? Que coincidan en el mismo, en este mismo punto las desapariciones del Círculo con avistamientos UFO. Claro, es que esto es lo interesante, es decir, que ha habido, hay que ser rigurosos y hay que decirlo, o por lo menos nuestra opinión es esta, y lo hacemos, intentamos, procuramos que sea con rigor, que por supuesto que ha habido desapariciones de aviones, de barcos, porque se han ido a pique, porque han caído por las condiciones meteorológicas, atmosféricas para los aviones, del mar en el caso de los barcos, pero hay un porcentaje que no es explicable, que es aquí donde yo quiero ir a parar y que es el tema del que estamos hablando hoy, Juan Carlos. Hay un porcentaje mínimo, pequeño, pero que no tiene una explicación, Juan, y esto es lo que nos interesa, ¿no? Sí, bueno, como el caso que les voy a relatar efectivamente a continuación. Sí, que has dicho que es el caso que más te ha impactado a ti personalmente, ¿no? A mí desde luego sí, porque he leído bastante acerca del tema, ¿no? Pues adelante, adelante, vamos a escuchar ese testimonio que también está, lo vas a leer del libro que has indicado, ¿no? Un libro que se titula también, escrito por también por Charles Berdich, famoso, y se titula Sin rastro, de la editorial Pomaire, es buena, ¿no? Ah, bueno, este es otro libro entonces, nada más y nada menos que Charles Berlitz, también autor del incidente refiriéndose al famoso OVNI de Roswell y demás. Vamos a escuchar, Juan Carlos, ese caso que tú señalas y que tanto te ha impactado. Sí, ocurrió el 7 de junio del 65. Según su plan de vuelo, Caroline Castillo, acompañada de su pasajero Richard Rosen, tenía que repostar en la isla del Gran Turco, las Bahamas, en su ruta hacia Jamaica. Alrededor de la hora en que debió haber llegado a Gran Turco en su Cessna 172, el personal del pequeño aeropuerto pudo ver un avión de dicho tipo que daba vueltas a la isla y oír la voz de la piloto hablando con su pasajero. Pero no se pudo establecer contacto por radio desde la torre. La piloto observó que debían haber equivocado el rumbo, que aquella isla no era turco porque no había nada ahí abajo. Se la oyó expresar su preocupación por el reabastecimiento de gasolina y su decisión de volar a otra isla, concluyendo con una curiosa pregunta: ¿no hay forma de salir de aquí? Nunca se volvió a saber de Caroline Costio ni de su Cessna 172. Se supone que el avión sobrevoló la isla, era el suyo, aunque no se la llegase a identificar de forma definitiva, pero se plantea una pregunta. Si los observadores en la isla podían ver el aparato y oír la conversación, ¿por qué ella no oía la torre? ¿Por qué no veía el campo de aterrizaje en los edificios? Quizás la explicación fuese que por una singular inversión del tiempo ella estuviera viendo en efecto la isla, pero en otra época, antes de que el aeropuerto fuese construido, ya que efectivamente la piloto vio dos islas. Y este es el caso tan impresionante que a mí particularmente me deja, bueno, anonadado. Podemos pensar, y no sin razón, que nos encontramos ante un caso que acabas de narrar, conocido por algunos oyentes, porque es muy conocido, sobre todo para los que hayan se hayan interesado por este tipo de temática como el de hoy. Pues aquella mujer piloto estaba viendo dos islas cuando realmente no existían, y por tanto, Juan Carlos, se puede plantear la posibilidad de una falla en el tiempo, ¿no? Una falla espaciotemporal, pero vayamos a saber en qué tiempo ella estaba viendo ese espacio, esa isla. estaba allí, porque el personal del aeropuerto la estaba viendo como daba vueltas alrededor de media hora, y en ese tiempo cogió y desapareció al ver que no podía aterrizar. Es que no hay otra posible explicación. Es decir, que desde abajo, desde la pista, desde torre, la estaban viendo para que tomase tierra, pero ella arriba, dando vueltas en torno a esa isla, no veía absolutamente nada, ¿no? Nada, nada, nada. Ellos, los del aeropuerto, los de la torre, la oían a ella, pero ella a ellos no. Tremendo, pues tuvo que pasarlo mal, ¿eh? Realmente mal, y siendo una piloto sumamente experimentada, como era su caso, ¿no? Porque no le temía nada, prácticamente, hasta que llegó, claro, llegó aquello y se fumó en la noche de los tiempos. Y no se volvió a saber de la avioneta, ni se encontraron restos, simplemente desapareció, ¿no? Simplemente desapareció hacia el mar. Al ver que no podía aterrizar, se fue hacia el mar, la vieron irse y de allí no se supo nada más de ella. Tremendo, tremendo, tremendo caso, que ya comentaste muy por encima en el programa de Nochevieja, en el especial, lo comentaste muy por encima, pero realmente con todos los detalles, con nombres y demás, pues lo acabas de hacer, Juan Carlos. Ha de suponerse que, pues lo más lógico, ¿no? Que se le acabase el combustible y que terminase por precipitarse en el océano, ¿no? Sí, eso es evidente. O a lo mejor no, es decir, o a lo mejor estoy soñando, quiero decir, estoy en hipótesis, hablando, reflexionando en voz alta, que una causa que no sabemos cuál es, si extraterrestre o no, sencillamente la tujera, como se ha apuntado, que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Bueno, sí, se han hablado de portales a otras dimensiones, a otros planetas. Se ha hablado de todo, Juan Carlos. Se ha hablado de todo, prácticamente. La especulación es válida porque somos libres de opinar, pero nada en concreto. Los casos, algunos de ellos están ahí. Y efectivamente, muchos de ellos, después, con el paso del tiempo, podrían tener una explicación más lógica, teniendo en cuenta lo que llevaban a bordo, la tripulación, el pasaje, y se perdiese por dichas razones. Pero claro, es que iniciaban el vuelo o el viaje en barco con unas condiciones excelentes. Eso es lo curioso de algunos de estos casos. Claro, esto es lo interesante. Y además, aparte de las condiciones que no hacen pensar que haya ningún tipo de perturbación en el vuelo de un avión o de un barco, pues sí recuerdo el testimonio hace ya muchos años también de un piloto. Este ya no de mi familia, que sí que me refirió que sobrevolando el triángulo, en una parte muy concreta del mismo, que sí que pudo experimentar esto que he dicho anteriormente hace unos minutos, que el aparato, el avión, entró en una especie, digo entró porque más que entrase es que se vio como envuelto por una neblina. Él me decía de color como fosforescente, me dijo, como fosforescente, y que el cuadro de mandos, que por entonces no es como son ahora los aviones, analógicos de agujas, que empezaron como a volverse locos, ¿no? Sí, es un caso típico de los fenómenos en esta zona. Entonces, claro, la pregunta, Juan Carlos, es ¿qué pasa ahí, no? ¿Perdón? Que digo que la pregunta es ¿qué pasa ahí? Es decir, que hay perturbaciones de tipo meteorológico y que esto puede precipitar un avión al mar y estrellarse o un barco que se hunda. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero hay un porcentaje... Sí. Pero lo curioso, Santiago, es que estas naves salen con un tiempo perfectamente soleado y sin condiciones ambientales ni atmosféricas dignas de reseñar. Es decir, todo está bien. Claro, por eso digo, pero que es que luego, aparte de esto, aparte de que no hay, de que no existe ningún tipo de perturbación meteorológica, que hace sol, que no hay nubes, que no hay ningún tipo de tormenta, que no hay absolutamente nada, aparte de esto, es que hay una fenomenología que podemos calificar como paranormal, puesto que se sale de lo normal, como es esa neblina, en la que se ve envuelto el aparato, el barco, el avión, y esa alteración en los mandos, en el cuadro del avión o del barco, ¿no? Esto es lo que a mí personalmente me llama la atención, y la pregunta, obviamente, Juan Carlos, la que me hago yo y la que yo creo que todos los oyentes se hacen es ¿qué es lo que sucede, Juan Carlos, en tu opinión, en el Triángulo de las Bermudas? Porque hay un porcentaje muy alto que es explicable, pero como digo, un porcentaje mínimo no lo es. ¿Y en tu opinión qué puede pasar ahí? En mi opinión, miren, señores, yo soy de los intrépidos y me vais a permitir, amigos, expresar mi opinión. Ahí ocurre algo muy raro. Como ocurre en otras partes del mundo, no tiene por qué ser en el triángulo, también hay otros, ¿no? Los 12 triángulos de la muerte, Juan Carlos. Los 12 triángulos de la muerte. Bueno, en realidad son 12 vórtices electromagnéticos que posee la Tierra, en los cuales la actividad electromagnética es especialmente fuerte y alta en comparación con otras zonas del globo, ¿no? Entre los cuales dos de ellos están en los polos. No, y no olvidemos que la Tierra tiene un núcleo electromagnético que es el NICE, situado a varios miles de kilómetros, y que es el que hace que exista el campo electromagnético de la Tierra, que nos protege de las radiaciones solares y del plasma, del viento solar. Sí. Tu opinión sobre lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas, descartando ya, quitando las desapariciones provocadas por condiciones medioambientales o meteorológicas adversas, que no se hayan hundido porque exista un mar encrespado o unas nubes que han hecho precipitarse al avión en cuestión. Ese porcentaje inexplicable, que no tiene explicación ninguna, Juan Carlos, en tu opinión, ¿a qué se debe? Ya sé que las hipótesis han sido muchísimas, que aquí cada uno ha dado su opinión, y estos son opiniones, y cada uno de nuestros oyentes puede opinar lo que desee, faltaría más, pero me interesa saber cuál es, después de haber estudiado el tema del Triángulo de las Bermudas, cuál es, personalmente, Juan Carlos, tu opinión respecto a lo que sucede allí. A modo de hipótesis, pero es tu opinión, ¿cuál es? Pues a modo de hipótesis, yo tengo dos opiniones. Desde hace miles de siglos y de años nos vienen visitando con diferentes objetivos y trabajos gentes del espacio exterior con el objeto de investigar la Tierra, de colonizarla u otros. Tienen sus bases, sus bases que están secretamente repartidas por todo el agua de la tierra, y a la que no podemos acceder precisamente porque son secretas. Anefis, por investigación, puede que se lleven a personas y dejen a otros aquí para poder seguir investigando y vigilando el planeta Tierra y a su gente, ¿no? Y se llevan a individuos, mujeres, niños, animales o plantas con el objeto de estudiarlos. Esa podría ser una remota hipótesis. Yo recuerdo hace tampoco demasiado tiempo, hace ya unos años, sí, no hace 50, pero recuerdo la publicación, no voy a decir la revista porque no la recuerdo, por tanto no quiero dar una información que no sea fiable, una revista de las de la época, en las que y venían fotografías submarinas que se había encontrado, porque se achacaba también allí en el Triángulo de las Bermudas, se achacaba a una causa extraterrestre, como se sigue todavía, pero muchísimas personas apostando por esta hipótesis, la hipótesis de que son extraterrestres los que hacen desaparecer barcos, aviones y demás, y sin embargo se encontró en el fondo del mar, se encontró y venían las fotografías en la revista. Se encontró la famosa patrulla de la Segunda Guerra Mundial. Allí estaban los aviones en el fondo del mar, Juan Carlos. Sí, sí, años después. Algunas décadas después se encontraron los restos de los aviones, cuando nadie los había encontrado, y les dieron por perdidos sin saber dónde estaban. Y efectivamente aparecieron. Y entonces es cuando se descubrió, entre otras cosas, que algunos de ellos no tenían la cualificación necesaria para realizar ese vuelo. Mi segunda hipótesis es que hay zonas de la Tierra cerca de estos 12 vórtices, que no vértices, vórtices, cerca de estos 12 vórtices de energía electromagnética sometidas a unos campos electromagnéticos anómalamente grandes y desproporcionados. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas zonas se suceden en unos hechos que lógicamente desde nuestra ciencia y pensamiento no tienen explicación, que incluso se pueden dar en tierra, porque ya se han hablado ya sabemos de casos de personas que, fuera de que hayan sido raptadas o se hayan ido, tuvieran otra personalidad, etcétera, han desaparecido y no han dejado el menor rastro. Claro, si se mejorase la investigación, a lo mejor se podía dar con muchas de ellas, eso es evidente. Pero hay otras en las que ostensiblemente se les ha visto por una zona, pasear, hablar con ellos, etcétera, y de repente, de un plumazo, desaparecer. Y no lo hablamos aquí en este programa de hace mucho de una persona que desapareció en un lugar del norte de España a la vista de todos, y en la que solamente se encontró la bicicleta estrellada en un barranco. Y como casos de esos hay bastantes más, entre los cuales tú eres conocedor del famoso caso de las dos niñas que iban a salir con sus padres y de repente ven que no están. se vuelven locos buscándolas, y cuando suben a su casa, las niñas siguen en el sitio, en la habitación de la casa donde estaban, ¿verdad? Lo cuento ahora mismo, en unos minutos lo cuento, pero es un caso brutal, perdóname la expresión, pero es que es brutal. Yo lo conocí, ¿a través de quién? Pues de un grande al que siempre que lo merece, que lo merece siempre, pero quiero decir, que lo he investigado, pues le citamos, y ese don es don Antonio José Alés, pues que investigó aquel caso, pues lo voy a contar ya. Voy a contarlo ya. Lo has contado someramente, pero hay matices, Juan, hay matices. El caso es el siguiente. Yo ya advierto para oyentes, aunque ya está más que advertido, al principio por don Fernando, por favor, personas sensibles y sobre todo que tengan hijos o hijas pequeños, que no escuchen, por favor, que pasen con el cursor lo que voy a contar, porque es un caso muy impactante. Se trata, por supuesto, en España. Voy a omitir la ciudad. Centro, más o menos centro de España, década de los 80. Se trata de dos niñas que se llevan muy poca edad, una diferencia de prácticamente 2 años, pero hablamos de niñas, de unas niñas de unos 10 años de edad, más o menos, una de 10 años y otra un poco más pequeña, que estaban desayunando y la madre, pues en un día entre semana, pues tenían que ir al colegio. La madre pues les dice que se den prisa, que van a llegar tarde al cole, y las niñas pues apuran el desayuno y cogen sus mochilas, y la madre pues las acompaña al ascensor. Las mete en el ascensor, las despide. El colegio quedaba relativamente muy cerca. Y atención, aquel ascensor, y tengo la grabación de don Antonio José Alés, aquel ascensor se desprendió, se rompió, se partió. El piso era un piso alto, el ascensor, caída en vacío, imagínense ustedes lo que es eso. Sí. Cayó al vacío, el estruendo fue monumental, salieron todos los vecinos, la madre entró en un ataque de histeria, el marido salió, ¿qué es lo que ha pasado? Llamaron enseguida a los servicios de urgencia. Bueno, pues lógicamente, pues imagínense, pues las niñas, todo hacía pensar, o todo hace pensar, que habían muerto en esa caída del ascensor, que es un piso alto, no sé si era un noveno piso, un décimo, y que estaban, sí, que estaban totalmente, en fin, pues trituradas, es decir, hechas pues entre vasijo de hierros, muertas. Y aquí viene, y es que es escalofriante. Yo ahora te voy a dar paso para que tú me des tu opinión y para que cada oyente, donde esté, tenga la suya propia. La investigación es de Antonio José Alés, y ahí tengo una grabación donde narra con pelos y señales el caso. Después de todo, en la escalera de la madre presa de un ataque de histeria incontrolable, de los vecinos intentando calmarla, sujetarla, porque quería abrir la puerta y tirarse por el hueco del ascensor, mis hijas, y no hacía más que repetir esto, y lógicamente pues las lágrimas de los vecinos, el pavor, el terror. Lo cierto es que el ascensor se había descolgado, se había desprendido, y las niñas, aquellas dos hermanas, iban dentro. Bueno, pues ¿cuál es el estupor? Y es estupor, la palabra es estupor, del padre cuando entra en la casa a por no sé qué, a coger no sé qué, y escucha en la cocina, atención, escucha en la cocina unas risas de niñas, y cuando va a la cocina, sus dos hijas estaban desayunando en la cocina. Tremendo, tremendo. Ahí está el caso grabado. Ahí está el caso. No caben argumentos. Desde luego que no caben argumentos. Estaban ahí. Se produjo, como tú bien decías. Es tremendo, es tremendo, Juan Carlos. Espacial. Y una pequeña traslación temporal que debió durar, no sé, segundos o décimas de segundo, no lo sé. El caso es que las niñas aparecen en la cocina cuando ya todos las daban por muertas y estaban dentro del ascensor, que se había desprendido y va a una velocidad de vértigo, y no sobrevives. Pues en ese lapso en el que los padres salen para ver qué ha pasado con el estruendo, las lágrimas, el miedo, el estupor, y al padre se le ocurre coger a no sé qué, durante ese tiempo alguien, lo que fuera, para mí inteligente, no sé el qué, pero para mí inteligente, las trasladó ahí. No sé qué pudo pasar, pero es un caso extrañísimo. Como el que les puedo contar exactamente casi lo mismo, en un bosque encantado que existe en Rumanía. Sí, un momento, Juan, el bosque encantado de Rumanía, pero antes sí quiero decir que se trata de una investigación de don Antonio José Ales, que tengo en mi fonoteca, que está... ¿Sí? Dime, Juan Carlos. No, sin palabras. Sin palabras, desde luego, es un caso... Yo... Sin comentarios, o sea, esto es tremendo, o sea, esto es tremendo. Es como si yo, por ejemplo, yo estoy aquí hablando, y de repente desaparezco y vengo aquí 100 años antes y digo, esto no existe, no es mi casa, no, aquí no. No, yo no estoy en mi casa, pero sí, estoy en mi pueblo 100 años antes, por ejemplo. Y sí, pero vuelvo a aparecer otra vez en la época actual, pongamos por caso. Lo que había sucedido es que la madre había introducido, había acompañado a sus hijas al ascensor, había cerrado las puertas y las había despedido con un beso y bueno, y se descuelga, y el estruendo y lo que les he contado. Pero claro, las niñas estaban dentro del ascensor y sin embargo, pasados unos minutos, estaban todos pues en las escaleras, los vecinos, la madre con un ataque de histeria, fuera de sí, y el padre totalmente en shock, y cuando entra, lo que les he dicho, escucha unas risas, un hablar de unas niñas, que dice, son mis hijas, y cuando va a la cocina se encuentra con sus hijas, que estaban totalmente ajenas a lo que había pasado fuera y estaban desayunando. Es decir, es como si el reloj hubiera retrocedido al momento en el que estaban desayunando antes de encaminarse hacia el ascensor, que se precipitó al vacío. Es escalofriante, ¿eh? A mí me espeluzna, ¿eh? Les decía, a mí este caso me espeluzna. Una forma extraña, inteligente, que las debió envolver y las trasladó, pero claro, ¿cómo es capaz eso? ¿Cómo es capaz de suceder eso en medio de objetos físicos? Es decir, desde un ascensor totalmente hermético con las cuatro paredes, atravesar la materia y aparecer en la cocina de la casa. Claro, aquí hablamos, Juan Carlos, y amigos, amigas, hoy, pues hablando así del Triángulo de las Bermudas, que hemos dedicado una hora al tema, pero hablando de desaparecidos y de reaparecidos. En este caso, ¿qué ocurre? Que una causa que no sabemos cuál es, ¿de qué tipo? Paranormal, sí, pero ¿de qué tipo? No lo sabemos. Cogió a las niñas, como ha dicho Juan Carlos, las envolvió, las... trasladó, es un caso de teleportación, pero no solamente de teleportación, de cogerlas del ascensor y trasladarlas a la cocina donde estaban hace unos minutos. Es que también será un fenómeno, será un fenómeno de Juan Carlos, de falla en el tiempo también. Sí, claro, pero es que esa causa sabe que el ascensor está averiado, se parte en dos el cable y ve que las niñas van a morir y las traslada. Qué curioso. Pero claro, ya no hablamos de aviones, no hablamos de barcos, hablamos de cuerpos humanos, de niñas. Sí, cuerpos humanos. Pues es que el fenómeno está ahí, el fenómeno es general de perturbaciones electromagnéticas en ciertas partes de la Tierra, en concreto, sufridos por personas. Bueno, no nos olvidemos del caso Filadelfia, del experimento Filadelfia. Enseguida hablamos de ello, pero bueno, dejamos el caso ahí. Desde luego, vuelvo a decir, la palabra que Alex empleó me espeluzna este caso, a mí me espeluzna, y seguro que a muchísimos, por no decir a toda la audiencia del programa, este caso espeluzna, ¿eh? Espeluzna. Juan Carlos, has dicho que ibas a contar un caso y antes de contarlo te he interrumpido, perdóname, para hacer una serie de matizaciones. ¿Qué caso es ese? Bueno, pues es el caso de un científico, de una persona que se aventuró en un bosque en lo que es en Rumanía, al este del país, en el que se habían dado casos de apariciones, UFO. Casos de masacres de campesinos cuyas almas estarían vagando por el bosque y darían lugar a ciertos fenómenos y otros, ¿no? Y esta persona sabía de casos de gente que se había introducido en el bosque con el objeto de investigar. Y como entraron, no salieron, sencillamente se perdieron. Bueno, pues él se aventuró y le advirtieron: no entre usted en este bosque porque han ocurrido estas cosas. Él, no obstante, fue y la verdad es que lo pasó mal, porque ya se le hizo de noche, ¿no? Y él dice que, bueno, pues que estuvo durante unas dos o tres horas dentro del bosque, hasta que ya sale por uno de los senderos y ve a gente con camionetas y con coches en trajín, muchas personas, y les pregunta: ¿qué pasa? Dice: ¿es usted tal persona que estamos buscando? Dice: sí. Pues es que resulta que no sabíamos nada de usted porque llevaba usted desaparecido, ¿cuánto dijo? 3-4 días. Y él solamente tuvo la sensación de haber estado 2 horas. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo os quedáis, amigos? ¿Cómo se quedan ustedes? Pues yo creo que Juan Carlos se quedan como me quedo yo y como se están quedando los oyentes con cada caso. El de las niñas es tremendo. Este también lo es. También lo es. Sí. Estupefactos, vamos. Es que yo no sé. Por ejemplo, yo ahora, yo que sé, me voy a dar imagínate que me da la ventolera ahora a las 8 de la mañana y me voy a dar una vuelta por un bosque cualquiera de aquí de mi pueblo. Y cuando vuelvo, pues no sé, me encuentro un pueblo extraño, que no es el mío. Pero si yo he salido de aquí, yo, es decir, esto no se ha movido, tal. Y me encuentro que, bueno, pues que o que el pueblo ha desaparecido o que está cambiado. Así de repente, ¿vale? Porque es la condición sine qua non que no puede faltar. Un caso en el que una persona se adentre en un bosque, en una zona especialmente sensible, y de repente, así por las buenas, no regresa y desaparece. Y además muchos han contado que el paso del tiempo en estos sitios como que se ralentiza, o sea, no lo siente. Es como si estuvieran otras condiciones totalmente distintas de la Tierra. Perdóname, Juan Carlos, ha habido ahí un silencio muy raro, Te hemos perdido y no es cosa técnica, ha sido muy raro. Yo no sé, Fernando, que está aquí, quiero preguntarte simplemente, Fernando, nuestro amigo Fernando García está aquí. Es que ha sido muy extraño, no es buscar lo extraño dentro de lo extraño, es que ha sido muy extraño. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has oído también igual que yo, no? Yo lo he oído y la verdad que me he quedado, sí, de esto que estáis hablando, esto me he quedado algo extrañado, la verdad, sí. Se ha quedado un rato de esto sin habla de esto. El Juan Carlos, Salamanca, se han quedado, no sé, sin habla y hablando de esto me ha extrañado muchísimo, de verdad. Y se ha percibido algo raro, ¿verdad? Sí, como una sensación muy rara, de verdad. Sí. Yo no sé, Juan Carlos, estabas hablando y es como si el tiempo es la sensación que a mí me ha dado. Yo no voy a editar nada, no voy a cortar nada, yo lo voy a emitir tal cual se está grabando. Juan Carlos, es como si por un momento, Fernando, que está aquí, nuestro amigo, pues presenciando la grabación del programa, lógicamente te estamos escuchando, y es como si durante, ¿cuánto?, 4 o 5 segundos, Fernando, Juan Carlos, quedase congelado en el tiempo, ¿no? No, sí, como congelado, y esto es una cosa extrañísima. Ha sido unos segundos, pero que ha sido, no sé, yo me he quedado, te lo juro, sí. Y con una sensación muy rara, muy extraña. Sí. Pues lo dejamos ahí a modo de extraña anécdota, pero para apuntar, ¿eh? Juan Carlos, no sé qué ha podido pasar, ¿eh? Bueno, a veces puede pasar que, claro, estás tan a gusto, te lo estás pasando tan bien, hablando, disfrutando, etcétera, durante un rato, y de repente, cuando miras el reloj, sabes que han pasado horas. Yo, aquí en este punto, me acabo de acordar, se nota que el tema me entusiasma, y a Juan Carlos también, por supuesto, a Fernando, que está aquí también, nuestro otro Fernando, el Sinatra de las ondas, seguro que está por aquí. Pero Fernando, me acabo de acordar de una experiencia que tú y yo, Juan Carlos, discúlpanos un momento, que enseguida volvemos contigo. No te retires. Tranquilo, me encantará oírla. No te retires de la línea telefónica, pero yo me acuerdo, Fernando, me he acordado ahora mismo de una experiencia que, sin entrar en lo que fue, pero que nos ocurrió, que yo recuerde, dos veces, bajando a Madrid, desde la sierra, desde donde residimos, por la noche, dos o tres veces, ya no sé si fue, dos seguro, tres no lo sé. ¿Quieres contarlo tú? ¿Quieres? Espera, que me acerco el micrófono. Sí. A ver, espera, que me acerco a ti porque ya no estoy. Me acerco a ti. Bueno, sí, fue. Bueno, lo podías contar. Los oyentes no pidan a un doctor en oratoria, ¿eh? Porque Fernando es una persona que, en fin, que tiene sus labores y sus cosas, pero no es un profesional de la palabra. Pero lo cierto, lo resumo y si quieres lo comentas tú. Bajábamos a Madrid y hacia la altura del casino, más o menos. Sí, a la altura del casino. Bueno, fue una cosa extrañísima. Pero repetida, ¿eh? Porque no fue una vez, fueron varias. Fueron varias, y esto que bajamos a Madrid, pero que íbamos tan tranquilos, tan a gusto, hablando de nuestras cosas, y de esto, a la altura, sí, lo que tú dices del casino, pues extrañísimo que, no sé, como lo que estabais hablando. Por eso me he acordado, por eso. No lo tenía previsto en la escaleta, ¿eh? Como trasladarte, pero una cosa extrañísima, rarísima, muy, muy rara, de trasladarte del casino a, pasando ya lo de que estabas, sabes que estaba lo del Prica y todo eso, pues pasado lo del Prica y llegando ya a Madrid. Así fue, como lo oyen, sí, y decirte, Fer, pero si vamos a ver, si hace un momento estábamos en el kilómetro 28, altura más o menos en la A6, dirección Madrid. Y estamos prácticamente entrando en Madrid. Habíamos pasado Las Rozas y estábamos muy cerca ya de Moncloa. Cerquísima de Moncloa. Ya te digo que fue, no sé. Y íbamos hablando, además, íbamos tan tranquilos y esto. Y que yo te dije, que yo me quedé, vamos, facto de esto de decir, ¿pero qué ha pasado aquí? Digo, me acuerdo. Pero en cuestión de segundos, no sé, pasar el casino y yo te comenté a ti, te dije, pero que si estamos ya llegando a Madrid. Esto sí, es, sí, no sí, sé, sí, sí, sí. Una cosa rarísima. Yo ya te digo, en mi vida, que me quedé en el sitio. Esto ya te lo dije a ti. Y te sigues quedando en el sitio. Nos sucedió dos veces seguro. A la misma altura, a la altura del casino, y volver a aparecer en el mismo lugar donde realmente habíamos reparado en decir, oye, que han pasado como 20 kilómetros y no nos hemos dado cuenta, en cuestión de un instante. Sí, un instante, pero es que fue nada de esto. Aparte que esto, que luego yo te lo comento a ti, y esto, cuando te lo comenté a ti, que es que no te lo crees, es que no te lo crees, porque es algo de esto que te pasa. ¿Qué ha pasado aquí, no? De repente, y acabas en un sitio y vamos, yo es que alucina. Es que no es para menos. Trasladarnos de un lado a otro tan rápido es una cosa muy extraña, no sé. Tú lo relacionas, y ya vamos con Juan Carlos enseguida, lo relacionas con el tema OVNI, de alguna forma. Porque nos han pasado a ti y a mí, nos han pasado desde que éramos muy jovencitos, cosas que nunca he contado aquí. Pero sí nos han pasado a ti y a mí cosas relacionadas con el tema OVNI. Sí, ahora que estábamos hablando de cosas de estas, relacionadas de cosas, sí, lo suelo relacionar con temas OVNI. Y que ya te digo que es algo, no sé, inexplicable de... Inexplicable es... Al que le pasa, vamos, al que no lo sabe y esto, al que no lo ha pasado nunca, pues ya te digo que no lo puede. Es para que te pase y decir, madre de Dios. Ay, madre de Dios, Dios sí. Que es que te quedas, ya te digo, mal. Sí. No mal, te quedas muy extrañado y esto, y qué me ha pasado. Y además, se siente algo especial, ¿verdad? Yo por lo menos sentí algo raro en el ambiente. Sí, especial, que te, no sé. Como si tuviesen, no sé, hubiese pasado algo. Es que es muy muy extraño, una cosa muy extraña. Te sientes como muy extraño, muy... Muy raro. Sí, muy raro. Fernando, gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, campeón. Muchísimas gracias que está aquí escuchando la grabación. Y Juan Carlos, yo no sé qué opinas, Juan Carlos. Tremenda la experiencia. Alguna vez me ha ocurrido a mí, estando contigo. A ver qué vas a contar, a ver qué vas a contar, porque nosotros... Sí, sencillamente, la traslación y el paso del tiempo en un como aquel que dice, en un pispás, o dice el vulgo. Cierto. Momento, cierto. Y resulta que han pasado horas. Es verdad. Como si hubiera sido un cuarto de hora o 10 minutos. Sí, pero yo creo que esto le ha pasado seguro a más de un oyente, que está escuchándonos. Sí. No lo dice. Claro, y dices, vamos a ver, si hace 5 minutos o 10 minutos era la 1:15 de la madrugada, ¿cómo es posible que lo que hemos percibido del paso del tiempo, que son 10 minutos, ahora son, ¿no? Vamos a decir, las 5 de la madrugada. ¿Cómo es posible y dónde está ese tiempo perdido? Esto nos ha pasado. Es inexplicable, Santiago. ¿Qué ocurre ahí? No sé. Lo que pasa es que yo creo que en el mundo este de la tercera dimensión, donde estamos acostumbrados a medir todo, a pesarlo, a verlo, a comprobarlo, estamos tan metidos en la vorágine del tiempo, de los relojes, de las computadoras, que no nos pasamos a un rato a decir, bueno, ¿y qué hay más allá, no? Mirar las estrellas del cielo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está vigilando, contemplando para su goce, ¿no? No nos damos cuenta y lo tenemos todo tan clasificado, tan etiquetado. Dice, a las 7 de la mañana levantarse, 7:15 desayuno, ducha, etcétera. A las 7:30 te vas para el trabajo, a las 8 trabajas, almuerzo a no sé cuánto, luego vienes a casa, lo tenemos todo completamente clasificado. Pero hay momentos, hay personas en la vida en los que les ocurren fenómenos que van más allá de todo este devenir del espacio-tiempo aquí en la Tierra. Y como está fuera de toda lógica científica, de todo episodio explicable, pues eso, no lo pueden explicar con palabras, es inefable. Y solamente pueden contarlo a personas que hayan sufrido fenómenos parecidos. Entonces, es una forma de pasar el tiempo que es muy diferente a la nuestra. No tengo otra explicación, otra hipótesis posible. Claro, pero lo decía Fernando, y es que realmente al que no le pasa, al que no le sucede, o bien no lo cree, o le cuesta creerlo, o si le pasa es cuando realmente dice, pues es que esto ha ocurrido, es decir, esto ocurre. Cuando le pasa a uno, cuando le sucede a alguno de nosotros algo de esto, de este tipo, es cuando te das cuenta de que ahora estás en el kilómetro 28, vas hablando, no estamos hablando, y a ver, ya somos, en fin, estamos, vamos a decir, desde la humildad, un poquito curtidos en esto. No es que tú vayas hablando tan a gusto y que haya habido pues un despiste, no. Es que estamos hablando de 20 kilómetros en un instante que yo recuerdo, Fernando, dos ocasiones. No sé si hubo una tercera. Creo que fueron dos ocasiones. En fin, saltos en el tiempo, en el espacio-tiempo, porque entra el espacio también, y en el espacio y en el tiempo, en los dos. Pero la gran pregunta aquí, Juan Carlos, la gran pregunta, y la que les hago a todos ustedes, es ¿quién provoca esos saltos espacio-temporales? Esa es la gran pregunta. ¿Quién provoca? Claro, ¿qué o quién? Claro, porque puede ser, puede ser una, por decirlo así, yo no soy un teórico de la física, soy de letras puras, pero es la verdad, pero por su conformación, el espacio y el tiempo se pueden dar alteraciones en ellos, o por otra parte, es que quizás la hipótesis más romántica o más mistérica, que diría Alex, el gran Alex, pues la otra hipótesis es la ufológica, porque Juan Carlos, conocemos casos, hemos conocido ya unos cuantos, pero conocemos casos. En España hubo uno muy sonado en los años 80, de una familia en un coche, bueno, pues que aparecieron, si no recuerdo mal, en Perú. O sea, ¿esto cómo es posible? La hipótesis ufológica. Sí, pues cuéntalo, Juan Carlos. No, lo conozco, lo conoces tú con mejores detalles que yo. He oído hablar de él y sí, aparecieron en una gasolinera y preguntaron. Dice, pero, a ver, ¿en qué país estamos? Porque estamos en España, ¿no? Dice, no, perdón, el señor, están ustedes en Perú. Vamos a ver una cosa. Hay tres preguntas. La primera, que nos tiraríamos años para contestarla. ¿Qué es el tiempo? Otra cosa es, ¿cómo transcurre el tiempo aquí en la Tierra? La tercera es, ¿cómo percibimos nosotros ese paso del tiempo? Y habría una cuarta, que sería, ¿y si el tiempo transcurre de manera diferente a como nosotros lo medimos? Yo me hago estas preguntas y, bueno, pues puedo perderme, claro. Claro, pero el aparecer en nuestro caso a 20 kilómetros. En este caso, desde España, apareces en Perú. O sea, estás atravesando el Océano Atlántico. Y claro. Sí. Sí, porque estoy yo mirando ahora un mapa mundi que tengo y te vas desde España a Perú, o sea, 8 a 9.000 kilómetros. En apenas un lapsus de tiempo, nada. Dices, ¿cómo es posible esto? Y efectivamente, estas personas iban en un transporte, el cual se metió en una nube, en una neblina, ¿verdad? Claro, yo, sí, aquí recuerdo también un testimonio de un compañero, lo único es que nos separaban, pues bastantes años. Yo entonces tenía 19 años, pues estaba haciendo, pues como todos hemos empezado, ¿no? Yo empecé a los 16, fui 16 y medio, 16 años y medio a aprender qué es esto de la radio. Bueno, pues yo entonces tenía 19 años, estaba, mi padre entonces hacía las madrugadas en Radio Intercontinental, porque le apeteció cuando se fue de Televisión Española, bueno, pues acogiéndose a un ERE, los famosos ERES, creo que fue el primero, y no fue el primero de los primeros, con programa en antena, y se marchó. En casa le regañamos mucho porque, pero bueno, fue su decisión. Y estaba en Radio Intercontinental, le apeteció hacerlo, y enfrente de Radio Intercontinental había, no sé ahora, pues un pub muy agradable. Cruzabas el Modesto Lafuente, la calle, y ahí estaba el Milord, me acuerdo perfectamente, tantas veces, ¿eh? Bueno, pues allí estaba yo, porque tenía mi sección en el programa de mi padre, aprendiendo, sigo haciéndolo, pero estaba aprendiendo mi sección, que se llamaba Más Allá de las Estrellas, y que trataba estos temas. Y este compañero, que solamente voy a decir el nombre, un gran locutor de radio, no sé si sigue con vida, ya mayor, con el pelo blanco ya, Alfonso, no voy a decir el apellido, me dijo, niño, ven para acá. Estaba en la barra y me dice, mira, yo no creo nada de estas cosas de las que tú hablas. Pero yo te voy a contar, por si te sirve, me dijo, por si te sirve, voy a contarte algo que a mí me sucedió y te doy fe de que a mí me sucedió y que es real. Y entonces me contó una historia que yo les voy a contar muy resumidamente, es muy breve, pero que viene como anillo al dedo para el tema que tratamos hoy. Era de noche, él me contó esto, era de noche, él estaba en Barcelona, y ya saliendo de Barcelona, en el extrarradio, ya metido prácticamente ya en autopista, él iba concretamente, iba a Zaragoza. Y cuando se quiere dar cuenta, si había salido de Barcelona capital, cuando se quiere dar cuenta, ve un cartel que pone Zaragoza y ponía los kilómetros que faltaban. Yo no sé si eran, no recuerdo si eran 16, 15 o 16 kilómetros. Me dijo, esto me ocurrió a mí. Fue... Había recorrido varios cientos de kilómetros. Así es. Es decir, estaba en Barcelona, saliendo de Barcelona, y había dejado atrás lo que es Barcelona ciudad, estaba ya metido en carretera, y en un momento, en un instante, apareció a nada de la entrada en Zaragoza. Dice, mira, yo nunca le he encontrado explicación a esto. ¿Tú qué entiendes de esto? Le dije, bueno, que entiendo, estoy empezando. Dice, bueno, pero yo te lo cuento por si te sirve en un futuro. Bueno, pues lo estoy contando esta noche, ¿no? Creo que alguna vez lo he contado en algún programa, pero aquello me lo contó Alfonso, y esto le sucedió. Y además, una persona que no creía en absoluto ni en fenómenos paranormales ni en ovnis, era un escéptico total, no creía, creo que tampoco creía en Dios, no creía en nada, creía en la radio y en la vida. Y él me dijo, pero es que esto me sucedió, y no iba, y él además me matizó, no iba ni dormido, ni había bebido nada, ni una gota de alcohol, ni una cerveza, iba totalmente despejado. Y esto te lo cuento porque a mí me sucedió. Dice, ahora te lo dejo a ti. Me dijo niño, me llamaba niño, porque es que lo era, que tenía 19 años. Te lo dejo a ti, niño, para que tú lo investigues y le des vueltas. Y bueno, pues lo estoy contando esta noche, ¿no? No sé qué opinas, Juan Carlos. Es un caso también muy interesante, ¿eh? Sí. Recorrió sin darse cuenta varios cientos de kilómetros, porque de Zaragoza a Barcelona hay unos 300 kilómetros aproximadamente, en cuestión, no sé, de minutos. En el libro que poseo yo aquí ahora mismo, de la segunda parte del Triángulo de la Bermuda, por Charles Bendit, se cuenta varios casos, entre ellos uno de un piloto que hace un viaje, un trayecto desde Florida a un sitio insular en las islas, y cuando comprueba la gasolina, el combustible que le quedaba, ve que no le cuadra. Dice, esto es imposible, ¿cómo he hecho yo el mismo trayecto que hago casi siempre en la mitad de tiempo? Y es que este hombre atravesó un espacio en medio de unas nubes que se formaron muy extrañas, ¿no? Y como si fuera una corriente de chorro, le transportó al sitio de destino en la mitad de tiempo que él usaba, ¿no? Entonces, se producen variaciones electromagnéticas y atmosféricas que hacen que viajemos en un lapsus en un periodo de tiempo bastante más pequeño del que tardamos en llegar a un sitio en concreto. Es como si los tres ahora mismo nos queremos ir a las antípodas, que está en Nueva Zelanda, y tardamos pues no sé un cuarto de hora, por ejemplo, en el espacio-tiempo, sin saberlo, sin comerlo ni beberlo. ¿Cómo os quedáis? Pues claro, nos quedamos de piedra, o sea, es inexplicable. Es decir, la ciencia no lo sabe todo. Y no puede, no damos, igual que nosotros, muchos de nosotros, no sé, nos aventuramos, conjeturamos, preguntamos, no lo podemos saber todo. Pero ellos tampoco. Ellos pueden darte explicaciones en cuanto a la ciencia, a la lógica y lo que ellos saben. Pero es que ante estos hechos no cabe la lógica científica. Se escapan. Sencillamente se nos escapan. Hay, como aquel que dijo, hay extrañas fuerzas que actúan sobre el hombre y que este no tiene noticias de ellas. ¿Te suena esa frase, no, Santiago? Sí, algo parecido, sí. Algo parecido. Eso, esas palabras no exactamente, pero muy parecidas, las pronunció don Germán de Argumoso y Valdés, mi maestro, en una entrevista que le hice en la radio. Lo que él dijo fue, hablando de parafonías, de psicofonías, son como, bueno, de parafonías, pero él se refería a las causas paranormales. Decía, son como extrañas fuerzas, decía, que tratan de apoderarse del sujeto. Esto fue lo que dijo. Va más allá del simple campo de la parafonía y de lo paranormal. Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando con don Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencia, que está contándonos muchas cosas, y yo pues voy también contando algunos casos, hablando de, en este caso, de teleportación o teletransportación, que por cierto hace unas semanas venía publicado en un medio de comunicación que, desde el punto de vista de la física, la teletransportación, porque estamos hablando de casos de teletransportación, es que es así, o de teleportación, que desde un punto de vista teórico es posible, la teleportación es posible. Ahora, ya llevarla a cabo nosotros hoy por hoy no podemos. Nosotros no podemos mandar a Alfa de Centauro, la estrella más cercana a la Tierra, a casi 4 años luz de nosotros, que es un tiro de piedra en distancias astronómicas. No podemos teletransportar a una persona, porque primero, Juan Carlos, se tiene que dar la desintegración de la persona, el traslado de la persona al lugar de destino y su materialización en el lugar, ¿no? Cosa impensable hoy por hoy en nuestro mundo, ¿no? Totalmente. Es impensable de momento. Desde la física teórica todo es posible, más ya en la práctica la cosa varía y no es posible, porque tienes que dotarte de los medios y de los cálculos necesarios para hacer ese experimento, esa prueba. Como la noticia que tú me acabas de referir hace un rato, de que es posible teóricamente de que una nave pudiera introducirse en un agujero negro. Lo publica, lo he visto en Twitter. Yo sigo a mi amigo José Manuel Nieves, con el que tantas veces debatí en el plato de Cuarto Milenio, en esos debates magníficos. Pues he visto publicado hoy en la sección de ciencia de ABC lo que acabas de decir, algo muy parecido, ¿no? Que no he leído la noticia, pero viene a decir, si no he entendido mal, y si no, José Manuel, que me disculpe, pero he creído leer el titular, que bueno, que que teóricamente podría, se podría meter un artefacto, una nave espacial, en un agujero negro. Ahora, no he leído la noticia, no he tenido tiempo esta noche para leerla, pero sí he visto el titular y me ha parecido muy interesante, lo he retituado, lo he retuiteado, y realmente es todo una incógnita. ¿Qué hay en un agujero negro? ¿Con qué conecta? ¿Con qué comunica? ¿Qué ocurre dentro de un agujero negro? Yo decía en ese programa de Nochevieja que se desintegraría. Bueno, pues leeré el artículo de José Manuel y próximamente pues daremos aquí la opinión. Estamos hablando de muchas cosas y ahora, Juan Carlos, es momento de decir que si la teleportación se ha dado en la Tierra, en personas, ¿por qué no se puede dar también en artefactos de otras galaxias, de otros mundos, de otros planetas? Pues es perfectamente posible, ¿no? Y te quiero preguntar por, y te pido que nos cuentes, para los que no lo conozcan, que serán muchos, el famoso experimento Filadelfia, Juan Carlos, que tiene que ver con el tema de hoy. El experimento Filadelfia ha sido archifamoso para los conocedores del tema y el público en general, ¿no? Se trató de un experimento llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial con un destructor, el USS Eldridge T-173, sometido a un campo electromagnético de 100 metros de diámetro. Y lo bueno es que se encontraba precisamente en el puerto de Filadelfia, allí en Estados Unidos, y apareció en Norfolk, en otro puerto, sin ser detectado por los radares. Pero claro, hubo consecuencias y trágicas, muy trágicas. Algunos se volvieron locos, dos recibieron la mano de una persona y literalmente ardieron en llamas. Uno de ellos estaba en su casa con su familia y literalmente desapareció por la pared. ¿Cómo lo oyen, señores? ¿Cómo lo oyen? Bien. El campo electromagnético en la Tierra, para que se hagan una idea, es de apenas unos miles de 10, 20 o 30 mil nanoteslas, llamado así por el científico que se encargó de estudiar el electromagnetismo. ¿Qué pasaría si ese campo magnético sube? Se da, por así decir, un pulso electromagnético, una sobrecarga en una zona determinada, artificial o naturalmente. ¿Y qué ocurriría con todo lo que hay ahí? Personas, edificios, animales. ¿Qué pasaría? Esto me recuerda algunos casos de combustión espontánea famosos. En uno de ellos, en concreto, solamente quedó un trozo de pierna, ¿no? De la persona. Sí. Claro. Hay fotografía de ello, ¿eh? Sí, señor. Y la he visto. Lo he podido comprobar personalmente. Es decir, estamos sometidos a una serie de fuerzas atmosféricas, electromagnéticas, solares, gravitatorias, que en cualquier momento pueden cambiar sin darnos cuenta. Y eso está ahí. El experimento de invisibilidad del Eldritch de 173, Juan Carlos. Sí, sí, exactamente, con una tripulación concreta, del cual ya salió una película, y que efectivamente desapareció. Pero ¿por qué? Y esto es importante que lo digamos, Juan Carlos, porque se puso en marcha una fuerza electromagnética bestial, perdóname la expresión, bestial. Sí. Esto parece a priori, Juan Carlos, que es ciencia ficción. No es ciencia ficción. Lo que estamos hablando, como todo lo que hemos hablado esta noche, es real, no es ciencia ficción, y aquello ocurrió. La invisibilidad de ese barco, del Eldritch de 173, se produjo, se activó un campo electromagnético. Juan Carlos, ahora nos das, si quieres, más datos, enorme, potentísimo, y es verdad que aquel barco grande desapareció de la línea de flotación hacia arriba, Juan Carlos. Sí, totalmente. Se trataba de un campo, bueno, circular, que desapareció en los radares militares de la Marina. Y fue a parar a otro puerto sin que nadie lo viese. Lo malo fueron las consecuencias que tuvo este campo electromagnético potentísimo, como has comentado, los tripulantes y personas que estaban a bordo del barco, ¿no? Sí, las cuales ya hemos referido, y fueron totalmente catastróficas. Es decir, los campos electromagnéticos de la Tierra pueden variar en cualquier momento sin darnos cuenta, ¿no? Piensa cuando se quema un cable, ¿no? Por un exceso de corriente. Ahí el campo electromagnético ha variado, ¿no? Ha subido la corriente, porque para que haya tensión tiene que haber corriente. Decimos, es que no hay corriente, no hay tensión. No, es que no hay corriente para que haya una tensión. Bueno, pues si por lo que sea, por las casadas que sea, se produce una sobrecarga, pues ves como el cable se pela y se quema. Simplemente eso. Pues imagínate un campo electromagnético muchísimo más alto que el que estamos acostumbrados a sentir. Pues, ¿qué te voy a decir yo? 100 o 1000 veces, por ejemplo, ¿no? Eso sería terrorífico. O sea, podríamos, las afecciones cardíacas y coronarias estarían a la orden del día, los trastornos mentales, o como si de la frecuencia a la que estamos acostumbrados, de 220 hercios a la Tierra, pues se nos la cambia, pues a lo mejor 2, 3 o 5 hercios. Puede ser fatal. Simplemente. ¿Algún caso más, Juan Carlos, de...? Bueno, hay muchísimos, pero lógicamente no podemos relatar todos. ¿Algún caso más que quieras destacar, Juan Carlos? Acerca del electromagnetismo o del triángulo de las Bermudas. De lo que quieras, de los temas que tratamos hoy en el programa, de lo que tú desees, algún caso en concreto. Mira, no podemos concluir el programa sin referirles este caso tan grande, tan espeluznante, tan misterioso, de una persona que se llamaba, un deportista que se llamaba Freddy Miller, cuyo barco fue engullido por el Triángulo en mayo de 1959. Zarpó de Santo Domingo hacia la playa de Boca Chica a solo 35 kilómetros de distancia, en un día soleado y sin demasiado viento ni condiciones atmosféricas adversas. A bordo se encontraban el citado deportista, dos mujeres y dos niños. Desaparecieron y los equipos de rescate no dieron con ellos. Pero 14 años después ocurrió algo que ha convertido el caso Miller en uno de los ejemplos preferidos de los que defienden causas de origen extraterrestres para explicar el fenómeno en el Triángulo. A las 9 de la mañana del 22 de septiembre del año 73, un gerente de ventas llamado Virgilio Gómez se dirigía en coche a una granja a 30 kilómetros de la capital en una visita comercial cuando le ocurrió algo sorprendente. Vi al borde de la carretera que alguien me hacía señas para que me detuviese. Primero pensé que sería mejor no hacerlo, pero al acercarme vi que el individuo vestía completamente de verde y tenía un aspecto de lo más extraño. Había dos personas más, un poco más alejados de la carretera, con la misma indumentaria. Pensé que se trataba de militares o que había ocurrido algún accidente. Así que reducí la marcha y me detuve a 10 metros de la primera persona sin apagar el motor. Al acercarse, Gómez vio que su piel era verde amarillenta, sin pelo, y su cuerpo estaba cubierto por un extraño mono verde sin aberturas o bolsillos. Llevaba un enorme reloj de pulsera parecido al de los submarinistas. Gómez declaró que aquella persona de aspecto repulsivo se le presentó como Freddy Miller, con una voz muy extraña y grave. Supuestamente desaparecido hace años, pero que en realidad había sido rescatado por lo que la gente conoce como OVNI. Gómez pensó que era una broma y que aquella persona estaba mal, pero siguió el juego supuesto de Miller y le preguntó de qué planeta venía. Y atención, él, Freddy Miller, respondió con toda naturalidad que de Venus. Me rescataron gracias a mis conocimientos sobre la radio, por lo que por los otros no pudieron hacer nada, pero de igual modo no hubieran sobrevivido al periodo de adaptación. El comercial pudo entrever un extraño vehículo entre la maleza junto a las otras dos personas y lo describió como un aparato de forma ovalada, como de una pelota de rugby, con un brillo cromado totalmente liso y sin ninguna abertura a la vista. El que decía llamarse Miller me dijo que estaban investigando la fosa de Milwaukee porque les preocupaba que el movimiento de fallas tectónicas ocasionara un cataclismo, un seísmo o maremoto en Haití y la República Dominicana. Dicha fosa es un cañón submarino de hasta 10.000 metros de profundidad, en el que se producen habitualmente movimientos sísmicos de diferente intensidad. Los supuestos alienígenas calculaban que se podía producir entre el 28 y el 29 de octubre de ese año e intentaban evitar la catástrofe. Luego me pidieron que abandonara la zona, lo que hice inmediatamente. Les observé por el espacio, por el espejo retrovisor, para ver qué hacían, pero entonces me invadió una sensación de pánico y aceleré para perderles de vista. El relato de Gómez salió a la luz pública varios días después en la prensa dominicana y muchos investigadores pudieron entrevistarle para que les diera más datos y pudiera reproducirse fielmente sus declaraciones. Gómez identificó positivamente a Miller en una foto, aunque dijo que estaba muy cambiado, no parecía humano. El día del encuentro con el supuesto Miller se registró un temblor sísmico menor en dicha fosa de Milwaukee. Este es el caso tan impresionante que les he referido, de cómo una persona desaparecida en una parte del tiempo aparece en otra y con un aspecto totalmente extraño. No sé qué les parecerá a ustedes, queridos amigos, pero a mí, desde luego, cuanto menos, desconcertante. Sin explicación. Desde luego, desde luego. Sin explicación, y por eso... Y por eso lo traemos aquí, también, a los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Juan Carlos, yo no sé si ya para terminar, en estas dos horas de programa que llevamos, ¿quieres resaltar algo más o unas palabras a modo de conclusión sobre el tema que hoy, en esta... En este formato, iba a decir ufológico, bueno, es que no pocas personas lo relacionan con lo ufológico, todo el tema del Triángulo de las Bermudas, desapariciones, teleportaciones o teletransportaciones, etcétera, se relaciona, no poco relacionan con el tema ovni. Juan Carlos, algunas palabras, supongo que sí, a modo de reflexión, o ya para finalizar, a modo de conclusión, Juan Carlos. Sí, bueno, hacerme eco de las palabras que pronunció don Germán dentro de su tema, pero extendiéndolo más aún. Es decir, mientras vivimos aquí en la Tierra y hacemos nuestra vida normal, estamos sometidos a fuerzas que van más allá de nuestra comprensión humana y de la que no tenemos noticia, y están operando sobre nosotros sin darnos cuenta. Y todo lo que atribuimos a causas perfectamente comprensibles, en realidad puede que no siempre lo sean. Pero todavía no estamos metidos en el estudio de ese campo de lo misterioso. Por lo cual, yo invito a los oyentes a que se hagan cierto tipo de preguntas acerca de fenómenos que ellos hayan vivido o que hayan oído. Investiguen. Simplemente eso. Simplemente eso, dice. Simplemente eso, ¿no? Sí, que llega poco, Un placer, como siempre. Juan Carlos, don Juan Carlos Salamanca, muchísimas gracias. Igualmente, Santiago, para mí también es un placer inmenso cada vez que hacemos un programa de estos, porque es un rato que pasamos que vete tú a saber si han sido 2 minutos o 2 horas, pero bueno. Desde luego lo que ha pasado contigo, esos segundos como congelados en el tiempo, han sido muy raros, Es decir, yo espero que podamos seguir con estos programas, si Dios quiere, yo creo que sí. Y por lo menos, si no aclaramos dudas o misterios, por lo menos tratamos de dar posibles explicaciones o tesis a ellos, ¿no? Mediante la experiencia o bien lo que se ha estudiado. ¿Sabéis la imagen que me durante el programa me ha venido varias veces, según hemos hablado, Juan Carlos, en nuestra conversación, en una película mítica ya, como es Encuentros en la Tercera Fase, cuando al final empiezan a salir de la nave, pilotos de la Segunda Guerra Mundial, gente desaparecida, etcétera, ¿no? Sí, son gente que viene pues de otra realidad, de otro tiempo, ¿no? En el mismo país, pero a lo mejor de hace 100 años, 50 años, aparecen entre ellos los tripulantes del vuelo 19, se les saluda. Sí, De acuerdo, Juan Carlos, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, Santiago, es un placer. Que se repita. Que se repita, y muchas veces, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Y a ustedes, igualmente, vayan ustedes a saber. Porque la vida es un misterio, y el misterio forma parte de la vida, como escribí hace ya algunos años. Y es que vivimos rodeados de misterios, y como he dicho, la vida ya de por sí es un auténtico y verdadero misterio. Agradecer a todos ustedes que hayan estado ahí durante algo más de 2 horas en nuestra compañía, escuchando a Juan Carlos, también muy brevemente a nuestro amigo Fernando y a un servidor. Y les emplazamos a una nueva cita con el misterio. La próxima semana volveremos con un nuevo tema, ya de tinte seguramente parapsicológico puramente. Lo que pasa es que hemos tratado la semana pasada el tema de casas malditas y anteriormente pues otros temas también relacionados con la parapsicología, como fue el programa con Juan Carlos Salamanca de la xenoglosia. Bueno, pues volveremos con parapsicología o con metafísica y trascendencia, que también es un tema que a ustedes les interesa mucho. Gracias desde aquí, desde la cima de Madrid. Un saludo muy cordial para toda la península, para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y desde España para todo el mundo. Un abrazo para todos los más allá realistas, los que siguen este programa cada semana, y también un saludo para los que no sean más allá realistas porque no nos escuchan de forma regular, de forma semanal, pero que escuchan de vez en cuando. Bueno, pues para todos un abrazo muy fuerte. En nombre de todo el equipo, de todos los que hacen posible este programa de una forma o de otra, aparezcan en el micrófono o no aparezcan, les habla Santiago Vázquez. Un abrazo muy fuerte, buenas noches, y espero que esta noche no les visiten los grises, esos humanoides que nos cuentan algunos abducidos, supuestamente, que no son, ni mucho menos, buenos, sino todo lo contrario. Gracias, amigos. Muy buenas noches. Un abrazo. Más allá de la realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba más allá de la realidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. We'll be right back.

Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.